Mi nombre es Daniela y para mí es importante estar acá por las que las estadísticas de los femicidios ya son intolerables y por muchos otros motivos de que me parece que el Estado tendría que cumplir un rol muchísimo más activo en todo lo que son las políticas para proteger a la mujer en las situaciones en las que estamos. Gracias. Somos el único refugio de la ciudad de Buenos Aires. Trabajamos con mujeres víctimas de violencia y con sus niños. Es importante participar porque, además de que cada una milita en movimientos de mujeres, acompañamos con sororidad a cada una de las compañeras y de los compañeros que participan de esta marcha, no solamente pidiendo trabajos estables, estabilidad, políticas públicas, sino porque llevamos 3 meses del año y ya tenemos casi 60 femicidios. Entonces, cada vez que salimos a marchar es con la misma consigna de que realmente no sea, nunca más haya ni una menos, y que vivas nos queremos. ¿Me repetís tu nombre? Soledad. Mi nombre es Lucía y creo que es importante estar acá para apoyar esta causa, que es la causa de todas las mujeres, porque estamos cansadas de tanto maltrato, de tantas condiciones desfavorables y nada, es un granito de arena más estar acá y apoyar la causa de las mujeres, que es mi género también. Gracias. Emilia Sánchez, soy de Salta, pero estoy viviendo acá en Buenos Aires hace 3 años y vine de forma independiente porque, nada, a pesar de que soy una víctima de violencia de género, más allá de eso me siento desde muy chica identificada con el movimiento feminista. Y vengo porque creo que hay que solidarizarse. Últimamente se está utilizando mucho el término sororidad, que es la unión entre nosotras, entre las mismas mujeres, que es fundamental estar juntas para poder lograr una sociedad igualitaria para todos, no solamente para nosotras, sino también para con los hombres. También creo que el movimiento feminista últimamente, me parece a mí, el mayor problema que tiene es que no está teniendo la aceptación que tendría que tener en la sociedad. Entonces eso es lo que más me importa a mí. A mí me gusta venir con mi cámara de fotos y después subir las fotos a las redes sociales para ir contando a la gente por qué es lo que pienso yo que todo el mundo debería aceptar. No sé si algo más lindo, más digno que ser feminista. No solo siendo mujer, sino que también hombre. Me parece que hay que resolver un problema puertas adentro del movimiento de cómo llegar a la gente. Por ahí hay formas que son muy violentas, que a ver, yo como víctima me ha pasado de querer salir y querer romper todo porque es la impotencia que se siente. Me he sentido muy sola cuando me ha pasado. Lo entiendo, no lo justifico, pero lo entiendo. Pero creo también que es un gran problema y que si hoy en día, a ver, hemos roto patrulleros, hemos pintado calles, pero seguimos siendo muertas, mutiladas, violadas y cada vez más en menos tiempo. Entonces hay algo que no está funcionando, hay algo del movimiento que no está funcionando, por algo no llega a la gente. Entonces pienso yo que sería bueno revisar eso. No se deslegitima el reclamo porque el reclamo es lo más legítimo que hay, pero hay que ver cómo para poder llegar. Ninguna revolución ha sido pacífica, ninguna revolución ha sido pacífica, pero sí me parece que hoy en día, como están las cosas, no sé si pacífico, pero sí un poco más, no sé cómo decirlo, pero estaría bueno que, no sé, que entre todas nos ayudemos a descifrar cuál es el problema ese y cómo poder resolverlo. Eso primero, y segundo, porque yo quiero luchar por mis derechos. Porque quiero que todas mis compañeras, todas mis hermanas, todas las mujeres podamos llegar juntas en unión con el hombre también y saltar todas estas vallas de desigualdad y poder generar una sociedad igualitaria. Es lo único que me gustaría. Gracias. No, por favor, a vos. Bueno, nada, mi nombre es Tamara, sí, tengo 17 años. Yo salimos de trabajar, las tres trabajamos juntas, salimos de trabajar de acá a Florida, trabajamos en un local de comidas rápidas. Y nos pusimos de acuerdo para venir juntas. O sea, todas creemos lo mismo, que los derechos de las mujeres son muy importantes. Y este es un país donde el machismo está muy a flor de piel, donde se necesita esto. No puede ser que salgas a la calle sea, en cualquier momento salgas vestida como sea y tenga que comer un piropo, que no es un piropo, o sea, que te insultan, que te denigran como mujer, que, no sé, vas caminando por la calle, mamita, te... Es horrible, estás trabajando y los flacos se sienten, porque te ven maquillada, porque te ven producida, se sienten en todo su derecho de denigrarte y de... No sé, es feo, o sea, estás laburando, no puedes trabajar en paz, salís a la calle de trabajar, tal vez en un horario tipo 7, 8 de la noche, y los flacos te siguen, te... Es horrible. Y además, es como dice ella, no puede ser que una mujer no tenga el derecho de abortar legal y seguro, que haya miles de mujeres en el país que se mueren por eso. Cuando es verdad, un flaco no se hace cargo de los hijos, si no quiere, desaparece, la madre carga con todo el peso. La mayoría son adolescentes, no terminan de estudiar ni siquiera, no tienen un trabajo, no tienen comida, no tienen plata, tienen que depender del Estado, que a veces no se hace presente. Y es difícil, es, por eso creo que yo tengo que estar acá, como las miles de mujeres que están acá, también hombres que creen un derecho y es algo que realmente se necesita. Gracias. Acá. Me llamo Irina, tengo 18 años y estoy acá porque quiero luchar por mis derechos, porque quiero que dejen de reprimirme, de discriminarme, de señalarme con el dedo porque me pongo un short, de que me digan cosas en la calle. Quiero aborto legal y seguro y gratuito. Me parece totalmente injusto que una mina tenga que traer un hijo al mundo que no desea, cuando un padre que abandona, la justicia no le va a golpear la puerta de la casa y lo busca y lo hace hacerse cargo de ese hijo. Y nada, y lo único que quiero es que el día de mañana, cuando tenga, no sé, nietos, pueda contarle la historia de cómo antes, como contarlos como una anécdota de cómo se nos discriminaba, como mi abuela me cuenta hoy en día que antes no podían votar. Y nada, eso. Quiero que tengan todos los derechos, que yo estoy acá peleando por los derechos que tengan las mujeres que vienen después. Gracias. Mi nombre es Poppy, soy de Almagro, vine por mi cuenta con mis amigas. Para mí es muy importante estar acá para luchar a favor de los derechos de las mujeres y también en contra de todas las violencias que perciben las mujeres en este país y en todo el mundo, contra los femicidios y para poder hacer valer nuestros derechos y la legalización del aborto entre ellos. Hoy ya nos manifestamos en mi trabajo y me parece porque, bueno, tenemos que estar con menos miedo. Soy Ada Ibarra, concejal de Berazategui. Vinimos acá con las compañeras nuestras de Berazategui a participar de la marcha, fundamentalmente porque creemos que todas juntas vamos a poder lograr y tratar de llevar adelante los derechos que nos vienen restringiendo desde hace mucho tiempo. Si bien tenemos una ley de paridad en la provincia de Buenos Aires, todavía nos faltan muchas cosas, así que creo que este es un día para reflexionar, para que los hombres también reflexionen fundamentalmente, porque no queremos ninguna mujer más muerta, nos queremos vivas, y creo que hoy es un triunfo la marcha que hemos tenido acá en Plaza de Mayo. Mi nombre es Mónica de la Bandera, no vine en forma independiente y estoy acá porque me parece que es importante porque luchar porque se respeten nuestros derechos y está en nosotras hacer que eso se valga y luchar por ello, porque nadie nos lo va a dar si no los arrancamos. Hoy vine sola, en realidad nos juntamos con un par de amigas de Lomas de Zamora, vinimos de manera voluntaria, no estamos organizadas, venimos porque creemos importante que revisibilizar el tema de, bueno, venimos de 3 días de paro, ya hoy es el tercer día, es importante también demostrar que el gobierno que está ajustando en políticas de género, en un momento que justamente no es el más adecuado, no podemos ajustar en políticas de género cuando están matando a una mujer cada 18 horas. Entonces, como que tenemos que reforzar un poco más la protesta con esto, ya hace varios años que estoy viniendo y creo que, bueno, que ahora por lo menos veo un poco más consolidado lo que es el movimiento de mujeres. Así que me alegra mucho, también me alegra mucho que la gente se haya podido despertar un poco y se haya movilizado durante estos 3 días largos. Y bueno, nada, espero que podamos, aunque sea, lograr algo o por lo menos visibilizar la protesta. ¿Cuál es tu nombre? Alejandra. Muchas gracias. Dicen que las columnas que están en Congreso no pueden avanzar por la cantidad que somos. Nosotras decimos que estamos organizándonos y precisamente porque somos muchas, vamos a seguir avanzando. que somos muchas, ahora que sí nos ven y estamos organizándonos, gritemos bien fuerte: ¡el patriarcado se va a caer!